Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Yo soy un barranquilla, y yo te dije que traíamos el swing. Con mis hermanos que te dije que vengas y baile, cantes esa que dice así. Yo te digo que traíamos el swing. Con mis hermanos que te escribió la letra para que te cantes. ¡Dale, palo! Y al que pide se le dará, y al que golpee se le abrirá. Vas a tener que venir en paz. Uy, vas a tener que venir. Bueno, compañera, tú estás también aquí en el plantón. ¿Cuál es tu nombre? María del Pilar Espinosa Chavira. Ya tienen aquí, ¿qué? 2 meses, ¿no? En La Paz. Dos meses. Y lo que pasó hoy en la tarde o en la noche, es el querer aquí provocar, ¿nos pudieras contar algo de cómo lo viste tú el asunto? ¿Cómo sentiste la...? Sí, o sea, al momento que vieron que empezamos a colocar la casa de campaña, ellos luego se apresuraron y empezaron a meter las vallas y las vallas. Nosotros lo que hicimos es poner colchones y acostarlos. Incluso cuando estaban poniendo una valla, yo puse una silla. No le importó al muchacho que estaba poniendo la silla, sino que puso la valla y aventó la silla y me golpeó el tobillo. ¿Y no le dijiste nada tú? ¿No? Sí, le dije que por qué, o sea, me estás golpeando, le dije. A él no le importó. No le importó, él puso la valla. Y a pesar de eso, de que tenían ustedes el amparo, ¿insistieron ellos en seguir colocando las vallas? Sí, a ellos no les importa. O sea, ellos lo que quieren es violentar nuestros derechos. O sea, incluso, o sea, es algo... Para mí yo siento, sé que es algo violento, grosero. O sea, que la misma gente de Marcos Covarrubias se comporte así, siendo que nosotros... En su campaña para presidente municipal, yo anduve trabajando para él. Y ahora entonces no... nos da mucha tristeza que ellos se conforten en esa forma. ¿Pero qué, no fue el gobierno el que hizo lo de las vallas o fue cómo está el asunto? Pues dijeron ellos que el gobierno. Pero la gente que vino es... De Marcos Covarrubias. Sí. Okay. ¿Algún otro comentario que quieras hacer? ¿Algo que te haya llamado la atención y qué quieres? Pues es que de temprano andaban ellos ahí midiendo los terrenos y midiendo y pasando y viendo pues la forma de que cómo ellos pues querían a fuerzas poner las vallas o provocarnos. Cosa que nosotros nos mantuvimos tranquilas, pero aún así fuimos agredidas. Okay. Bueno, muchas gracias. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Por supuesto que tú también estabas aquí en el plantón cuando llegaron a provocar, ¿no? No sé cómo, ¿tu nombre cuál es? Mi nombre es Elizabeth Arce. Sí, estaba junto con ella, nada más estaba ayudándoles a armar la casita. E incluso empezaron a subir ellos las vallas, aún así que nosotros le habíamos dicho que teníamos, que contábamos con un amparo, a ellos ahí no les importó. Siguieron colocando las vallas y le faltaron al respeto a la compañera. Pero lo que más le duele a uno, nos duele, es que nos da mucha tristeza porque nosotros anduvimos trabajando para ellos en la campaña cuando fue el que andaba jugando la presidencia para Comundú. A mí en lo personal me duele mucho porque cuando llegó a la presidencia, él nos cerró definitivamente las puertas, no se volvió a acordar que andábamos juntos trabajando, que allá andábamos trabajando, éramos amigos. Cuando llegamos, cuando él ya llegó a presidencia, se le olvidó la amistad que tenía con nosotros. Incluso cuando estuvimos en el plantón, no había veces que sí nos trataba un poco mal porque nos mandaron cerrar los baños, nos cortaban la luz. Tuvimos muchos desprecios de parte de ellos, aún así que nosotros trabajábamos para ellos. Pero entonces era gente de Comondula que vino aquí. Es toda la gente que andaba, parte de la gente que andaba, que los que yo alcancé a reconocer, que son como unos 3 o 4 personas, sí son de Comondula. E incluso uno de ellos fue en el periodo de que Marcos trabajó de presidente municipal, uno de ellos fue director de obras públicas. La otra persona fue tesorero y el otro fue el de seguridad pública. O sea, a todos los reconocemos perfectamente en el momento que nos digan, nos pregunten quiénes son. ¿Y eso no les causa extrañeza que sean los propios de Comondú los que vengan con las comundeñas a quererlos quitar del plantón? Pues en parte no nos causa extrañeza porque fueron muy, muy, desde que entraron, fueron pues agresivos, ¿qué le diré? Porque desde el momento que ellos entraron a nosotros nos impugnaron las bases, ¿qué podemos esperar de ellos ahorita? Lo peor, y lo que más nos duele, ¿qué tipo de gobierno vamos a tener ahorita que ellos están aquí? Si a nosotros como comundeños, siendo ellos comundeños, nos tratan con la punta del pie, nos faltan al respeto, ¿qué podemos esperar más adelante de ellos? Y la lucha de ustedes es pacífica y es por las bases, ¿no? Porque les reconozcan las bases. La de nosotros punto, es pacífica. No hay nada que ver con las cosas políticas ni nada. Claro que no, nosotros no nos está abanderando ningún partido político y la lucha de nosotros es solamente las bases. ¿Para qué? Porque es el futuro de nuestros hijos. Claro. Y lo que más pretendemos es sacar adelante nuestra familia pero no jamás hay de atrás. Ellos a lo mejor piensan que detrás de nosotros nos está abanderando algún partido político. A nosotros no nos está abanderando nadie. Nosotros lo único que estamos luchando por nuestras bases, por nuestro trabajo, que muy ganado no lo tenemos porque todo ha sido un esfuerzo muy grande. Porque a pesar de que ellos han estado en contra de darnos las bases, nosotros hemos permanecido en nuestra lucha y vamos a permanecer hasta que se nos solucione. Y no nos vamos a mover de aquí hasta que se nos solucione. Ok, bueno, pues muchas gracias. Gracias. Vas a tener que venir en paz. Uy, vas a tener que venir en paz. Ey, y si tu amor te abandonó. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo.